Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, esto es Comic Geekos, grabado el 19 de junio del 2005. En esta ocasión tendremos un show muy especial, un show acerca de... Nadie me hace gallo para cantar. Sí, queremos ver su vida mostrando nuestra cara, Román. Vamos, todos conmigo. Cantemos juntos. Aquí viene la parte más poderosa de toda la canción. Perfecto, perfecto. Bueno, señores, bienvenidos a Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 15 y en esta oportunidad tenemos aquí en el estudio a Tico Man. ¿Qué tal? ¿Cómo están? También tenemos a Brito Man. Muy buenas. Y tenemos a alguien muy, muy especial en el estudio. Creo que hubo ¿cómo se llama? Se rompió la fabric del time, del espacio space, y tiempo. Del espacio y el tiempo, y, uh-huh, y ha pasado por un portal, el Sensei. Pero la persona especial, ¿quién era? Aquí estoy. Bárbaro, Sensei. Yo creo que ¿y el músico? Hay una disrupción en la fuerza, ¿verdad, Julio? ¿Julio? ¿Julio? ¿Julio? ¿Julio? ¿Julio? ¿Qué le pasó a Julio? Sensei. Ay, vino rudo. Vino. Este es el Dark Sensei. No hay. Perfecto, en este Sensei. Plano astral, no, en este plano no astral, me muestra su verdadera cara. Sí. Su verdadero lado. Bueno, el lado oscuro yo no se lo quiero conocer. Donde no le pegue el sol. El lado oscuro. Es el lado oscuro. Vaca. El lado que lleve. Bueno, señoras y señores, en este episodio muy especial vamos a darle inicio con un par de noticias. Creo que Tico Man tiene ahí un comentario que nos cayó por Blogspot y nos va a contar un poco más de eso. ¿Blogspot? De comicgeekos.blogspot. Ah, sí, es que estamos... Es que tiene muchos blogs. Sí, están miles. Una plétora de blogspot. Tenemos, pusimos una foto nuestra en el blogspot por si quiere vernos y admirarnos. La pueden imprimir y ponerla para ahuyentar las ratas de la cocina. Alguno de ustedes tiene suficiente curiosidad morbosa, puede pasar a comicgeekos.blogspot.com. Y si les damos lástima, manden donación. Sí, la cosa es que... ayúdenos a comprar disfraces de verdad. Por si esa foto no era suficientemente patética, viene la gente de Comic Geekspeak, editaron la foto, o sea, como cualquier foto en internet dan tentación de editarla. Mira, podemos editar en la foto que tienen ellos con su traje de Speedball. Decía, no es de editar. No, o sea, pongámosle traje de corbata. Pongámosle saco. La cosa es que nos editaron y nos pusieron uniforme de superhéroe, así que ahí nos puede ver con traje, incluso el Sensei tiene antifaz, el parlantillo por el que hablo usualmente, y Omar con su traje de superhéroe y su relojito. Las chispas me dejaron el reloj. Sí, ahí quedó. Julius lo hicieron Batman, pero ya ni vino. Ya ni vino porque estaba. Está firmando autógrafos. Realizado afuera del cine. No cabe él, ya en su. Por corte. Right. Y Britoman, pues, un trajecito azul. Ahí me va a caer. Ya mejor no decimos nada. Ya suficiente daño ahí hecho. Sí, entonces mandaron varios comentarios. Mira, y tus hinchas. Uno decían de que esta sí está de acuerdo a las poses con los disfraces, jaja. Y otra que dice, jajaja, ja, ja, está buenísima la imagen. O sea que solo comentarios para reírse nosotros. Esta refiriéndose a la foto, claro. Ah, sí, claro, la foto. No, esta. No, esta. No, esta. Esta. Toma. Ese es de aluminio. ¿Ah? Ese es de aluminio en tu cincho. Esta. Ah, el cincho. ¡Ay! Buenísimo. También tenemos un comentario que nos pusieron en Podcast Ali. Una persona que solo aparece el email y es Grey Quack. Y nos pone nada más mi voto. Acá les doy mi voto. Y como para darles una breve actualización de nuestro ranking en Podcastalia, ahorita estamos en el 249. Hemos bajado, señores, desde la última. Vamos 4 votos, señores. O sea, hemos bajado, vamos 249, 248 hasta llegar al 1. No. Empezamos, la semana pasada estamos en 244. ¡Ah, subimos! ¡Vamos subiendo, bien! Sos demasiado optimista. Demasiado optimista para tu propio bien. Y seguimos arriba de la Paris Hilton. Ya está encima de la Paris Hilton, por supuesto. Yo creo que ella cayó bastante en desgracia porque ya dejó de hacer el podcast. Sí. Entonces ya mucha gente está un poco enojada en el mundo de blogs porque no lo tomó en serio. Solo para promocionar la película y se acabó. Sí, acuérdate que como que estar encima de la Paris Hilton no es noticia. Sí. ¿Saben qué? El quien tiene un podcast nuevo es el gobernador, Gobernator. El Robert, el Gobernator tiene un podcast. Así que tal vez estamos. Arnold. Vamos a ver. Bueno, para mientras busco acá un poco de estadísticas de eso, también tenemos un email muy especial de Rampage. Y Rampage le dice: no sé por qué motivo no les están llegando mis correos. ¿Será que no tenés en trash? No, spam. En spam. Entonces nos mandó un email recopilación de sus emails anteriores, pero creo que por razones del tiempo lo vamos a resumir un poco. Y nos pone: gracias, estimados. Súper resumen. No son los resúmenes que no ayudan mucho en el colegio. Dice: bueno, Comic Geekos, pido disculpas por no mandarles el mail de la semana pasada por la sección de Rampage Mail. Jajaja. Hoy les mando un email informándoles que Dark Horse tiene cómics de The Ring. 13 años antes de la historia de la adaptación americana de Sadako y Yamamira, esa una niña amarilla. Yamamira, marginada por la sociedad por sus peligrosos y fascinantes poderes psíquicos. Difícil de creer, pero la niña que salía en la pantalla del televisor para matar a quienes miraban su video era una bella pero confundida niña. Esta es la historia de Sadako, conocida como Samara en The Ring 2, antes de que fuera un cuerpo muerto en el pozo. Dark Horse ha publicado una serie de cómics basados en la novela original de The Ring, y todos los cómics han sido publicados en formato japonés. En los links a continuación, que ahí nos mandan un cachimbo de links, donde Dark Horse ha puesto en la web previews de los cómics. También nos pone que como información adicional... ¿Perdón? ¿Lo vamos a poner para la mano? No. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. En Blogspot va a haber un post con los links. Dice que también, nos manda que hay tres versiones de la película de Ring. En 98, Ringu, que es la versión japonesa dirigida por Hideo Nakata. Luego, The Ring, en el 2002, la versión americana dirigida por Gore Verbinski. Y luego tiene una que dice Ring Virus, que no saben en qué año fue hecha, pero dice que es la versión coreana dirigida por Dong Bin Kim. Y aquí he puesto un link de Amazon para que Brito Man la compre y luego nos la preste. Después de comprar Jesus Christ, Monster Hunter. Yeah. Luego también dice, aquí nos manda los links de los libros que iniciaron todo esto. Se llama Ring por Koji Suzuki, Spiral, Ring Series Book 2 por Koji Suzuki. Y se rumora que Ring es de 4 partes, pero no he podido encontrar nada que lo confirme. Hasta la próxima, amigos. Una trilogía de 4 partes. Rampage, mail anterior. No, aquí nos manda un mail anterior. Un six pack de 12. Que es un email larguísimo, pero súper largo, acerca de Wing Commander 3, The Heart of the Tiger. Defendiendo su Wing Commander. Haciéndole honor a nuestra posición con respecto a Wing Commander, creo que nos lo saltaremos. Pero si quieren, lo voy a poner en el blog también para que ustedes pasen ahí a comicgeekos.blogspot.com y puedan leer el comentario del último fan de Wing Commander en la Tierra. El único y el último. Ah, no, porque también Julius. ¿No? Ah, sí. Pero ¿cómo no está defendiendo la película o defendiendo el juego? No, fíjate que él defiende el juego. Ah, okay, sí, es que la película es muy indefendible. Él defiende todo relacionado a Wing Commander. A ver. Sí, claro que sí. Ah, pues ponle el comentario en el blog para que la gente se ría de eso. Uh-huh. poner comentario y poner fotos de la película. Estamos alienando el único fan que tenemos. ¿Qué estamos haciendo? El único que nos escribe. Bueno, sí. No, es mentira. No, pero también está Escamilla. A todos nos encantó, Daniel. Ah, pues sí, que se va a ver. No, mono. Ok, muy bien, señores. Aquí en Podcast Ali no me aparece nada con Arnold ni Schwarzenegger, así que quizás no aparece en Podcast Ali. Entonces, sí, le estamos ganando en el ranking. ¡Papá! ¡Sí! También tenemos aquí, señores, ya noticias de cómics. Tico Man nos va a dar una noticia acerca de Nightcrawler. Sí, que ha anunciado el actor que hizo Nightcrawler en la segunda película, que se llama Alan Cumming, que él no va a actuar en la tercera película. Esto no nos garantiza que no salga el personaje de Nightcrawler, pero por lo menos no va a ser interpretado por él. El film va a salir en mayo 2006 y bueno, vamos a ver quién sale. Ya anunciaron a varios actores. Por ejemplo, está Kelsey Grammer, que él va a ser la bestia. Vinnie Jones será Juggernaut y Maggie Grace será Kitty Pryde, mejor conocida como Shadowcat. Y que está esa chava, está como muy buena. Chumín. Señores, también tenemos. ¿Y cómo se llama? Quizás por eso ya no va a estar. I am coming, ¿cómo se llama? Alan Cumming. Ah, I am coming, pero se llamaba. Ya todos se llaman así. Desde que llegó la bicha. No, es de la otra también. Mira, iba a salir todavía Mystique. La Mystique iba a salir. No, pues sí, tiene que salir. Bueno, señores, la noticia típica de los comic geekos a continuación. Sin City aún no viene a El Salvador, pero ya hay posters en los cines. Sí, okay. Ya son tres cines que hemos visto. ¿Y de ahí hay un póster diferente al que había? No, es el mismo póster. Yo creo que están tapando hoyos así en los cines. No, pero este es Metro Centro, así que quién sabe. Y ahora tenemos algo especial, un mini review de House of M, que el sensei ya logró conseguir en su posición, el primero. Y va a ser mini porque no sabemos cuánto tiempo va a poder mantenerse en este plano. Cabal. Y para hacerlo rápido, no me gustó. Ok, gracias. No, detalle. No, pero espérate, detalle. O sea, el arte me decías que estaba bueno. El arte está chivo. Pero he visto las primeras páginas y buenísimo. Sí, sí, yo cuando lo vimos la primera vez, felices. Ah, I am coming this. Vale, hombre, vale. Pero y al leerlo, malo, o sea, es la misma historia de siempre. ¿Cuántas partes van a ser? 8. Y más todas las miniseries. O sea, que también, no sé, pues, o sea, yo no lo he leído, pero es como que tal vez esta sea como la mínima, pequeño comienzo de la historia. Y que vaya, fíjate. Dale, decir spoilers. Spoiler alert. O sea, es la primera parte, pues no es como que vamos a revelar el final. Vamos a spoilear el primer cómic de la. Serio. Vaya, ¿qué pasó en la era de Apocalipsis? No me acuerdo. Viajan al pasado, querían matan al pelón. Cabal, y todo, o sea, realidad alterna y todo eso. Ajá. Aquí es lo mismo. Viajan al pasado, matan al pelón. El pelón no mata a alguien y no se van al pasado, pero es una realidad alterna. No, pero vaya, lo que pasa es esto. Que la Scarlet Witch, con sus poderes, rehace el mundo. ¿Sí? Cabal, vale. Vale, entonces. Empieza con la Scarlet Witch, que está ya al borde de la demencia, de la locura, y el pelón no la puede controlar. Le dice a Magneto, mira, hagamos algo. Uh-huh. El pelón se va a la Torre de los Vengadores, a la nueva. Por cierto, el pelón es el profesor. Sí, nuestro amigo, el profesor Javier. Sí, el pelón. ¿De dónde? De la cabeza. Entonces, como la Wanda es mutante y también ha sido vengadora, uh-huh, los reúnen a los dos grupos, a los Vengadores y a los X-Men. Y ahí van a decidir qué hacer. Y la situación es tan crítica como que van a decidir matarla. Uh-huh. Así, démosle muerte. Y sin darle mololongo. Pero primero. No. Y entonces el Capitán América está que no la maten, Wolverine está que sí la maten, la White Queen está que sí la maten. Pero en esa deliberación que se pasa en la mitad del paquín, vos solo viendo sí o no, Quicksilver sale corriendo a Genosha y le dice a Magneto, mira Magneto, quieren matar a mi hermana. Y ahí no se sabe qué decisión toman los dos, pero de repente a media reunión de los Vengadores y de los X-Men dicen, vamos a preguntarle a la Wanda si quiere que la maten, que la matemos. Oh my God. Y toda la mara se va a Genosha, justo a la boca del lobo. Uh-huh. Cuando llegan, no aparece por ningún lado, el pelón no la encuentra por ningún lado, entonces Magneto ya salvó a su hija, pues. Uh-huh. aterrizan en Genosha y solo ven una nube blanca que los envuelve y ya, pum, cambió la realidad. Y aparece el hombre araña, que ha tenido un niño con una rubia. ¿El todo bien? Sí. ¿Por dónde le salió? Un niño araña. Ah, bien. Y ahí termina la primera historia. Pero viste, es lo mismo, o sea, otra vez realidad cambiada. Y que uno se va a dar cuenta que la realidad. Mira, y veo algo repetitivo, como que, okay, aquí venís otra realidad alterna, como vos decís, y por el otro lado la DC con otra crisis. Ah. ¿No será que se les está como olvidando la, como se está quitando las ideas? La continuidad se está. No, sí, porque la otra cosa es más chiva. Bueno, pero una crisis, ¿por qué no le pusieron otro nombre? Por la tradición. No, qué bueno. Tradición, qué. Hey, ¿qué pasó, mon? Bueno, la cosa esperemos que esté buena, pero sí. Por lo menos el, si este, por lo menos el primer issue te dejó mal sabor. Pero lo que sí que está bueno. Vas a seguir bajando, vas a seguir comprando los otros issues. ¿Cómo? Comprando, sí. Sí, comprando. ¿Cuánto es que lo momento de que cuando este llega a la tienda dicen, "Bájenme"? Cabal. ¿Y vos cuánto? Es que lo bajan del norte. ¿Vos sacaste el cálculo? ¿Cuánto va a salir? Yo no sé qué cálculo en Nusarama, por cierto, quieren saber cuánto les va a costar. El sitio oficial de noticias de los Comic Chicos. Sale como $200. Sí. Ey, Omar, pone el musicón de promociones para Nusarama. ¿Promociones? ¿Tenemos musicón de promoción? Sí, ese file no me vino por el email. Cantala, Robert. Sí, danos. No, ya está. Pero yo creo que es como avanzan las noticias. Ahí está. ¿Dónde? No, que ahí está Nusarama. Ah, pues. Bueno, sigamos. Sigamos con el programa para mí. Bueno, mientras encuentran eso, señores, señoras. Bueno, es que no podemos pasar porque lo que viene a continuación es demasiado especial para. Ah, aquí está. Ya. Está ludeando. Espérate que esta conexión tuya. ¿Qué te pasa? Pero hoy sí la has pagado. Espérate, ¿qué dice? Espérate, va a salir costando $174. Para conseguir todo House of M. Ahí estás hablando de los todos los. Así es que esta es la miniserie de 8 páginas más todos las series individuales que van a tener un alguno que otro número que tiene algo que ver con este crossover. Entonces, inclusive los que tienen una M en cualquier parte del paquín. No, es que todos, el Capitán América, todo. Y esos llantos que se oyen al fondo. Sí, esa es tuya. ¿Será que como hablamos de Ring? Calmate. Va a salir del micrófono. Callate, no duerme. Bueno, perfecto. Entonces, señores y señores, ahora vamos a entrar a la carnita de nuestro show. Tenemos el día de hoy, los geekos fuimos a ver. Bueno. Por lo menos este Geeko. Y yo también. Y el Sensei fuimos a ver Batman Begins por primera vez. Y este. ¿Comienza por primera vez? Tico Man por segunda vez, creo ya. ¿O sí, tercera? No, segunda. Segunda. Y Brito Man, que solo lo vio una vez y no nos quiso acompañar. No vale la pena. Se ha sorprendido el Brito con esa decisión. Bueno. Por mala no película. Sabes. No gasten sus $3. No es malo. No es malo. Es mejor que las otras dos. Que las otras tres, ni me acuerdo cuántas fueron las primeras. Son cuatro, ok. No, le no, pero lo que pasa es que la comparan contra las dos primeras, porque son las que realmente valieron la pena. Las la otras dos ni cuenta. Pero realmente esta está mejor, pues eso sí, lo acepto. Pero que la película haya salido, ¡volvamos a ver inmediatamente! No, yo me espero un día. Yo no la voy a volver a ver, pues con eso te digo. ¿Ni vas a comprar el DVD? No. Ni la figurita de acción de la Katie Holmes. A menos que sea inflable. Hombre. Ok. Bueno, es la que Jones salva la película. Si la iría a ver otra vez, y la iría a ver otra vez por verla a ella. Pero no. La verdad es que a mí la película no me dejó mucho mal sabor. Yo salí, cuando lo fui a ver con Tico Man, yo salí tratando de aceptar la idea de que la película está buena y tratando de sacarle así, lo que me gustó fue esto y no me nacía nada. Por cierto, spoiler, ¿verdad? Ah, sí, definitivamente. A partir de ahora, señores, entra en vigencia el spoiler alert. El toque de queda. El spoiler alert. Danger. Danger, Will Robinson. Danger. Y conseguiste ese clip. Sí, de veras, ¿verdad? Me ha matado de la risa que todos los humanos así, pero hasta echados tirando café y armaban ¡Danger! ¡Oigan por su vida! ¡Y la mara! ¡Yo te pongo cobra! ¡Y la mara se llama! Yo esperaba el episodio y que no les avisara si subiera la nave y se fuera la nave. ¡Ay, yo te puto! ¡No hicieron caso! Bueno, pues a Batman, que vamos a plazo. Bueno, señores y señoras, yo fui a ver hoy Batman y francamente yo sí salí contento de haber visto esa película, me gustó. Creo que me quitó el mal sabor de ver las versiones, las últimas dos nipple películas. Version. Las nipple versions de Cabal. De Joel Schumacher. De Joel Schumacher, donde ya... ¿quién quiere ser Batman? Y George Clooney, ¡yo! El anticristo. Menos mal que no pusieron ahí a otros actores así de repente que... Cualquiera otro que quisiera salir como Batman podía salir. No, es que también era el carnaval de villanos. ¿Quién quiere ser villano de Batman? Yo. Bueno, después caían cualquier grupo. Sí, y notabas, no sé, como ponele. O sea, Jim Carrey. Jim Carrey, o sea, que en ese momento que estaba en el, creo que en la mejor parte de su carrera. Que es como que para que tenga, llamemos a un actor que. Démosle el dulce. Y que nada que ver con estas películas, pero no importa que caiga en la película, la gente va a venir a ver por verla ahí. Sí, cabrón. Solo porque es la franquicia de Batman. Bueno, pero entonces, ya spoileando la película para la mala, esta trata del origen de Batman. Desde. Se ve desde que está chiquito. Desde que cae en un cipotillo, pozo. Cipotillo, y cae en un pozo donde lo asustan unos murciélagos. Espérate, ¿qué edad tenía ahí supuestamente, man? 8. No sé, pero según los poquitos tenía como 8 años. Y al final, ya cuando ya es la historia, ya él, Batman y todo eso, ¿cómo cuánto tiempo habrá pasado? Decía que habían pasado 14 años desde que le mataron a los papás. Pero en el juicio. En el juicio, después pasaron otros 7 años que estuvo perdido. No, pero dejen el chavo como hace 20 años. Una cosa 29, así. O sea que tiene 29, 30 años tal vez. Ya somos más viejos que Batman. Sí. No, es que estaba pensando en porque ya hablando de spoilers de la película, como decís, ahí al comienzo se cae en el pozo y tapa el pozo ya cuando llega a ser la. Sí, o sea, pasa 20 años ese puto hoyo. Eso fue. Llevaba un verbo esqueleto. Se cabal, un chucho. Con un frisbee amarrado todavía. ¿No? Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa. Estaba Suster. Puta, cállense, cabrón. Por eso soy Suster. Le dice, nos mandó una queja. En ese hoyo atraparon a Saddam Hussein. Ahí estaba Osama. Toda la madre. La cosa es que cae en un pozo, lo asustan unos murciélagos. Y eso es el y después sale cuando le matan a los papás, que lleva un chamaco nombre Joe Chill. Solo les quiere robar la billetera y las joyas a la mamá, pero eso es algo que me gustó, que no, o sea, que sí se olvidaron de toda la nonsense de que había sido el Joker. Sí, realmente si vos ves la película, obvia por completo la primera. Tendrá que ver, borrón y cuenta nueva. Gracias. Pero sí, bueno, a mí no me gustó, por eso que quede claro. Y yo siento que el director mató a la película. La historia era buena, la historia es buena. Pero ponele, en la escena en la que matan a los papás, ni siquiera hay música de fondo, ni siquiera hay un. ¡Puta, esto es lo que hizo Batman! Sino que. ¡Pa! ¡Pa! Y lo, pues muere. Sí, es un acto entonces, sin sentido y súbito. Pero este mono es culto. No, fíjate que eso. Ahí yo me quedé. Brito, man, fíjate que a mí sí me gustó eso. Porque no trataron de unirlo con el resto de la película. Porque no era importante. O sea, era importante ver que había matado a los papás de él. Pero no quién fue, o sea. Entonces no se mataron en la ducha. Fue un random. No, pero lo que yo random que, violence. Que él es Batman por ese sencillo hecho. Pues sí, es un sencillo hecho. Exactamente. Y sorpresivo. A mí no me gustó. No tenía así como que toda la profundidad que le trataron de dar en las primeras. Hay algunos cambios. Le dan más importancia a la punta de lanza que le regala la bicha que a la muerte de los papás. Hay unos puntos que sí le cambiaron. Por ejemplo, en los cómics, Bruce Wayne sale alrededor del mundo viajando, aprendiendo artes marciales de un montón de gente. O sea, él aprende boxeo, aprende jiu-jitsu, aprende qué boxeo, patada con Sawamura, no sé. O sea, él entrena con toda la gente que puede, incluso entrena escapismo con un mago, con el papá de Satana, que es otra superheroína. Ah, Satara. ¿Qué más? Bueno, pero en este obvia en eso y sale que él se escapa, o sea, él simplemente se va, va a parar a la China y se hace O sea, sobrevive en la calle. O sea, que él incluso roba para comer. Se hizo delincuente. Se hizo delincuente para tratar de entender a los delincuentes. O sea, es parte del entrenamiento, pero no era tan formal o tan planeado como salen los paquines. Y el único que de veras le enseña es el malo de la película. Yeah. ¿Eso no te gustó? ¿De qué? Que te domaron. De que Ra's al Ghul era... Que yo no es que quiera picarle de chivas. Ajá. Pero sino que por ignorante, si te recordaste que yo te pregunté al principio cómo se llama el actor de Ra's al Ghul, y vos me dijiste el nombre. Uh-huh. Era porque yo llevaba la idea de que... Que Qui-Gon, ¿cómo se llama? Liam Neeson era el malo. Era el malo, o sea, desde cuando él salió y se presentó con otro nombre, yo... ¿Qué es esto? Y este que no era Ra's al Ghul. O sea, yo llevaba esa idea errónea. Mirada. Yo llegaba a esa idea errónea. O sea, para mí él era Ra's al Ghul desde el principio. No. Entonces, para mí, cuando él dijo, que vos sos Ra's al Ghul, yo... O sea, claro, ya sabía. Ahora sí, a mí... Por error. Ahora, ahí donde viene mi pregunta, porque en el Paquín, supuestamente el Ra's al Ghul no es así como que irlandés, así con lightsabers y toda la osa. Este... No, ese es más parecido con la imagen que te dan del pelón. El chino pelón. Mira, pero una pregunta entonces. Según esta historia, ¿no existía el Lazarus Pit? Aparentemente no, porque no revivieron el... King Watanabe. Es que yo creo que en eso se basaron bastante para engañar a la gente con el switch que hicieron al final de los malos. Toda la gente creía que iba a ser King Watanabe, Ra's al Ghul. Cuando termina de entrenar Batman, lo dejan por muerto, pero la gente dijo, los que sabían, por lo menos. Los que vieron puede revivir, ¿verdad? Lo puede revivir porque lo meten a Lazarus Pit y estuvo. Pero no fue así. Por cierto, para los que no saben de Paquines, Lazarus Pit, explica, Roberto. Sí, porque hay mucha gente que no sabe de Paquines, que no soy. Ah, sí. No, es una fosa con químicos, ¿verdad? ¿Químicos es? Sí, un vergo de químicos. Un vergo químico. Vergo de putas en bata blanca. Una plata. Químicos y farmacéuticos. Entonces ahí ese Ra's al Ghul tiene no sé cuántos años de edad. O sea, tiene cientos de años. Tiene cientos de años. Y entonces, una plétora de años. Entonces, para seguir estando vivo, lo meten al hoyo de Lázaro. Que es puta, se mete en el hoyo de Lázaro. Pues sí, o sea, y el pobre Lázaro. Ojalá que no te guste, digo. En la fosa de Lázaro, fosa séptica. Entonces ahí. Con agua de la salguate. O sea que le toca que le den por aguas negras. Vaya, vaya. Y entonces ahí él recupera su vigor y su vida. Pero queda como medio chollado, ¿verdad? Se va volviendo loco poquito a poco. Ahora, eso que se va volviendo loco. ¿A qué se debe? Es como un... Es un... Side. Un efecto secundario. Un efecto secundario de meterse en la sus... Pero es como... Le dura como... No es que pues, se vaya volviendo más loco, sí. Pues yo había entendido de que nomás salía como... Nomás sale desquiciado. Sale así como... Como chollado. Chollado, ajá. Sí, pero como que se le pasa. Pero es como un power trip o chollado de... No, es como un power. O sea, en ese entonces... O sea, dale. Llegó puta la verga. Y saliéndonos un poquito del tema, ahí dicen que en el Lazarus Pit es que resucitaron a Jason Todd. Mira, una pregunta. En el Lazarus Pit no te hace inmortal, sino que simplemente te reviven. Sí, te reinvigora. O sea, que si tu cuerpo... Se puede meter vivo también, ¿no? Sí, sí. Y si tu cuerpo está todo pedaciado, no se vuelve a unir, sino que simplemente... Sí, te cura. Ah, te cura. Si estás muerto, te puede revivir. Si sí, sale Lazarus es la que no sale es Thalía, la hija de Ra's al Ghul. Que yo también pensé hasta llegar a la película que no sabía si la Katie Holmes iba a ser la Thalía. Yo también, porque no había visto realmente ni muchas extras, porque realmente la estaba esperando. Por eso que yo salí como que no. Tomen lo que estaba esperando. Pero en la escala de complejidad, de malditencia y toda la cosa, el Ra's al Ghul en los paquines. Es como el Lex Luthor casi. De Batman. Y otra cosa. No es el Joker entonces. Para mí, No, es que Joker es como su archiviano, pero este es como el mastermind. Cabal. Entonces yo por eso me esperaba aquí ver un Batman más detective. No, pero sí hace su detectivencia. Sí, pues, no es como que haga una super deducción, pero una sí estrategia que vos al final decís, puta, que cabrón, este es el Batman que me llega así como el que sale en JLA. Pero ya sí, va a ser, espero. Bueno, otra cosa que cambiaron es que a Joe Chill, el criminal que mató a los papás, lo capturan a los 2 segundos de haber matado a los papás. Ah, sí, te tengo buenas noticias. Te tengo buenas noticias, hijito. Y él, ¿mis papás están vivos? No, agarramos al mano. Sí, qué vamos. Y lo vamos a dejar libre. Entonces, eso, ese suceso es lo que lo hace que se vaya, porque que después llega una audiencia donde está Joe Chill hablando, lo van a dejar libre porque va a testificar en contra de un mafioso y lo matan. Y él lo iba a matar. Ah, él ya iba a preparar. ¿Pero quién lo mató? Eso a mí no me quedó claro. Una X. Falcone. O sea, una asesina. Es que lo mataron porque atestiguó en contra del otro mafioso. No, iba a testiguar. O iba a testiguar. Entonces, antes de que testiguara, lo justiciaron. Lo justiciaron. Bueno, de ahí Batman sale a todo el mundo. Sale a todo el mundo, se hace mañoso. Y eso es algo que también dijiste que no se parece a los Paquines, que Ciudad Gótica lo tomó por muerte. Espérate. ¿Qué hizo Bruce Wayne antes de ese evento, antes del juicio del Joe Chill? Desde que mataron a los papás hasta ahí. Nada, estaba en Princeton, parece. Esa es otra cosa que a mí me digo, o sea, supuestamente Batman empieza a entrenar desde el primer momento que le matan a los papás. Desde que era niño, sí, bueno, no niño, pero por lo menos desde que sí, entonces decir. En cambio ahí empezó a entrenar desde que tenía como 25 años. No, menos. Tenía 16. 21, o sea, no, ya muy tarde como para hacer tesis de paloma. Sí. Bueno, años más, años menos, pero... Aquel tenía también bastante willpower. O sea, así es como supuestamente se cura de la espalda, ¿no? Sí, el lomo quebrado, puro fuerza, voluntad. Estamos mezclando los Paquines ahí. No, y otra cosa que yo te digo que a mí sí, tal vez me dio mal sabor de entrada. Cuando él estaba en la prisión, o donde quiera que esté, que se da reata con un montón de chinillos. De mafiosos chinos. No ve un solo golpe. La escena como te ponen las cámaras. Sí, eso, no ve la pelea. También. En toda la película no decís, puta, qué vergüenza esa patada. O cómo se quitó esos talegazos. O qué paloma para darse verga. No se ve. No se ve ni una. Es como el pleito de los Jedi en Mustafar. Exactamente. Esa es una queja que yo tengo también. O sea, ese disfraz, por favor, cámbienlo. O sea, el chavo está todo tieso en esa cosa, no se puede mover. Entonces yo creo que por eso es que también optaron por hacer esas escenas donde en realidad no te das cuenta de lo que está pasando. O sea, sí te das cuenta subconscientemente de lo que está pasando, pero nunca lo ves. Fíjate que incluso yo me acuerdo en Batman, en la primera, hay una escena cuando él está peleando contra el Joker en la torre, y que el Joker le da una... Sí, creo, no, todavía no está contra el Joker, está contra los secundones. Que le dan una patada y que él sale hacia atrás, se golpea en la campana y cae. Y cae. Y que supuestamente cuando se acerca a ver, lo agarra con las patas y. Esa escena cuando cae, que le ves cómo se le mueve la capa. ¡Puta! ¡Qué paloma! Eso que si fuera de hacha, retrocedero, qué ver. Esta no tiene ninguna escena que a mí me diera ese sentimiento. Esa también es queja mía, de que tiene. Las escenas de pelea es como que habían metido un baboso con una cámara dentro de la pelea, no solo con Batman. Entonces, no una pelea, solo. No, realmente no hubo ni una. En donde uno pueda apreciar toda la acción desde un segundo plano, pues. Y yo creo que no era bien rápido. No, pero también tiene que ver la limitante del disfraz. Es posible. Porque si te das cuenta, el hijo puya para ver para un lado tiene que darse vuelta completamente. O sea, la nuca. Tiesa. No, pero por lo menos una toma así de largo plano. Como el plano de Armón. Lejos. Exactamente. Pero un sosalto puede dar, pues, aunque sea CGI. Y después le pintan el trajito. Pues, eso sí, ¿verdad? Que no hay, casi no hay CGI. Bueno, ah, sí, que, no hay mucho. Que lo notáramos, no. Eso sí, te dejas toda la razón. Pero también mi respeto es el nave. Ah, pues ya bueno. Qué paloma, vergonísimo. Más sin embargo, aquí ya yo estoy tan negativo ahora. Sí, ya te lo vamos a echar. Las escenas de cuando sube la nave, o sea, no hubo ninguna escena que volviera. Sí, sino que te simula la velocidad, pero vos lo ves y siempre decís, o sea, chapa, ahí va. Pero no aprecias la velocidad a la que va. Ah, ¿vos por qué ves Fórmula 1? Yo sí lo vi tranquilo. No, o sea, yo sentí que era de esos carritos que los iban moviendo y hacer un poquito de escena. Hubo sí una paja ahí que no me gustó, porque la persecución estaba buena. Pero cuando sale de la cascada. Ah, y sale hecho una mierda. No, pero mi queja era de que salta por los techos y llega un techo que es de teja. Y lo soporta. Y lo soporta el peso. O sea, ¿cuántas veces han visto un carro subido en un techo? Puro tenguereche en lago. Y el peor es la tanqueta que andaba, pues. Sí. Ah, podemos decir que era de un material súper. Que era de para helio. Poder saltar, podría ser. Estaba relleno de hidrógeno. No, entonces. No, pero si el diseño del carro. El carro bien. Sí, que realmente así es como tiene que ser un batimóvil. O sea, a mí me gusta de la primera. Sí, me gusta también. Pero me gustó el hecho de que este dejaste que tenías las llantas frontales realmente las tenía enfrente. Uh-huh. Como que las dejaba un poco vulnerables a que les pegaran un balazo, digamos que eran de algún material resistente. Pero es realmente una buena posición de las llantas, yo en mi ignorancia lo puedo decir, para cuando saltas. Si te fijas, siempre se ve en las películas cuando hacen un salto que caen, se ve que el carro se deforma, que se hace mierda. Uh-huh. Inmediatamente ya cambia el carro. La siguiente edición, toma ya está nítido. Uh-huh. En cambio este, pues, si tienes esas llantas ahí, asumimos que tiene una amortiguación X, pum, pum, pum, para poder hacer ese tipo. Que no va a caer de bumper, pues. Exacto. O sea, el diseño del carro, mi respeto. Pues. Otra cosa que me gustó bastante de la película ahora, es que no permití, mi hermano, que lo lograra manejar Gordon, así como que, ¡ey, puta, llévate esa mierda esto! ¡A ver, cómo, vámonos! ¡Qué mecánico! Y la apuntar, sacar las armas y todo eso. Tenía help screen. Las armas. No, pero eso sí, Gordon un chivazo. Sí, bueno, ese es otro punto. Que al fin, en una película de Batman, el 90% de la población no son imbéciles. Sí. Puta, y las anteriores, ¿qué putas hizo Gordon en todas las películas? Decía ahí, Roberto. Que... Salir en pijama y vestido de policía. Como Michael Jackson. Sí. Y apuntar al cielo, así como, oh, ya va Batman, qué bien. O encender el foco del reflector. ¿Y cómo lo de siempre? Ayuda a Batman. O sea, yo lo que sí. Como que era la patrulla. Sí, la patrulla. Era inútil, es todo. Brutos. Y solo Batman hacía todo. Entonces, pero en esta no, en esta Gordon lo ayuda a la chica. Lucius Fox es un chivazo. Lucius Fox. Es más, hasta los policías corruptos. Hay una parte que se escapan los presos de Arkham. Y hasta los policías que supuestamente corruptas, pero están ahí capturando a los psicóticos. Pues, y sale, o sea, Mr. Sass. ¿Sí? Otro malo que sí, no. Hasta ellos, pues. Entonces, vos ves al comisionado y todo. Manden a los SWAT. Y, o sea, no es solo Batman, pues. Aunque otra la cosa, película sí se trata de Batman y el villano no le roba. Y otra cosa, si te fijas, al fin también le pusieron una chica, Katie Holmes. Oh. Que no te hostigara de estar riéndola. Nunca gritó. Sino que una chamada se defendió. Sí, no es damisela en desgracia. Está bueno. Bueno, ¿sabes aunque la ves que le echan un tóxico que induce pánico. Yo no le vi el pánico. Sí. Yo lo vi así. No, ¿sabes qué? Me digo, le ponen esa droga para inducir el pánico, una droga de miedo. Y el Batman la agarra, la mete al carro y la mete por la carrera. O sea, la manejada que más miedo le va a dar en toda la vida a esta no chava. No necesitaba lanzar el carro. Y ella bien tranquila en el carro. Me va a acabar de matar. No, pero... encerrada en un carro con un desconocido enmascarado y ni siquiera se le dio miedo. Sí me gustó también que esta es una de las primeras películas de Batman que yo veo que hay escenas en el día, afuera, outdoors, en ambientes mucho más naturales. Y ya no estás en ese mundito de plástico, de mentira, de Tim Burton, ¿verdad? Sí, que eso, sí. Todos eran set. Lo de Tim Burton, vos sabías que todo era un set. Todo era set, cabal. Y sí, el Gótica me gustó. ¿Sabes que yo creo que también esta película Nueva York como digitalizada, que está, creo. Esta película como que está un poco dirigida a un público un poco más joven. Porque incluso no es ni muy violenta, ¿no? O sea, no ves mucha sangre, no ves un brazo quebrado, no ves incluso ni golpes, un diente volando, no ves que le caiga ningún batarán clavado a alguien. Lo único tal vez son las... Como cuando está alucinando la gente, que se ven así como... Como gusano. Gusano y cosas que... Tal vez el Batman un poco miedo, pero... A mí me dio miedo el Batman. Ah, el batidemonio. Sí, el batidemonio. ¿Qué más? Alfred. Está muy buena. El Alfred, más chivazo también. Oh, yeah. ¿Qué más? Michael Caine. Sin embargo, yo voy con otro comentario negativo. No pudieron obviar el cliché de que la chica se diera cuenta. Ahí tenés razón. ¿De qué le tuercas le sirve gastar millones de dólares en el traje? Y la primera vez que le pregunta, ¿quién sos? Ay, ya, pero pasó lo que Brito dijo de Spider-Man. Brito. lo que Julius dijo de Spider-Man. Lo que la chica la... lo mandó a la... Ella lo mandó. Ajá, por eso. Ah, la nuca. Uh-huh. Y se le sintió como se le quebró el corazón. Sí. Y se, está bien. Sí. Como en Something About Mary, ¿verdad? Sí, como este. Mira, Superman me lo dio esta bicha. Me fue a llorar a las otras. Sí, mira, o sea. Pero se fue a dar la Mujer Maravilla para desquitarse. Ah, pero llegó con las dos europeas. Ah, sí, sí. Sí. Las chuloneo ahí en medio hotel. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, mira, está la parte en que la estaba llevando en el batimóvil a la cueva para inyectarle el antídoto. ¿Cómo es la gota de...? Vení, te voy a curar, mamayita. Con una inyección. La inyección intrapiernosa. ¿Te trabé fuerte con mitrozón? Mitrozón fuerte. La cosa es que se la estaba llevando y en eso la bicha empieza a desmayarse, así como que ya en shock. Y ella le dice el nombre, entonces ahí hubiera obviado eso, hubiera dicho, ay, en un momento de pánico por una amiga, sí, de él. Le dijo el nombre y ahí empezó a sospechar. Ahí, ese momento que hubiera averiguado, ok, está bien. Pero fue horas después, en otra escena, que le dice, dime tu nombre. Y prácticamente le dice el nombre. O sea, yo soy Batman. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es eso? No era necesario. No era necesario. Esa parte sí no me gustó. Pero, pues sí, la historia de Bruce Wayne, Christian Bale, el actor, muy, ahora, muy buen. ¿Sabes qué? Otra cosa que a mí no me gustó es. Que son las dos cosas que la gente no conocedora de Batman dicen, y que a todos los que somos fanáticos de Batman, que yo soy, Batman es uno de mis favoritos, pero no le gustan sus películas. ¿Qué es lo que la gente dice? Y Batman vuela. No, Batman no vuela, y aquí vuela prácticamente. Planea. Sí, pero una planeada, ¿qué? Puta, planeada, vuela. Que dieran los planeadores por poder pasar así. Pero se ve bien chivo. Pero se ve bien chivo, pero hubiera sido, lo hubieran dejado un poco menos. Como planeó cuando bajó. Quisiera que sacó los murciélagos, así hubiera sido. Otro error de producción. Supuestamente la capa esa, la tela era... respondía a shocks eléctricos y electricidad, y cuando la chera le pone el taser se lo hubiera parado la capa, bueno, nada. Es que le colgó en el uniforme, no en la capa. Ah, sí, y era aislante. Se le para la capa. Son las dos cosas que la gente te dice de Batman, eso que te lo dicen medio en serio, que si no es bueno. Y el otro que siempre te lo dicen jodiendo, que espero que no vayan a salir en la segunda película, con que es culero y vive con Robin. Así es que espero que eso no lo toque. Bueno, y el espantapájaros se lo llevó. Sí, está bueno. Así es en el cómic, el espantapájaros te tira un polvito y con eso ya te... ya se friega la mara con no eso. No es violador tampoco. No es violador. No, pero, o sea, así es, echa un químico y con eso la mara le tiene miedo y cree, sí, que es un scarecrow, o en realidad era un scarecrow. No, es un humano con máscara que... Y fíjate que eso sí me gustó. Que tira polvo. Que eso sí me gustó, que no perdieron tiempo lo que estábamos diciendo en los otros reviews de las otras películas, en explicarte de dónde viene el Scarecrow. Ah, sí, un baboso. Un baboso que tiene un medio chido. Ya no necesitamos saberlo. Y también que no era un malo. Ni el Francis Gunn, no te dieron el origen de Francis Gunn. Que no era un. Está buenísimo. Un malo con disfraz. Con disfraz ridículo. Ninguno de los dos eran con disfraz ridículo. Y hasta que sale Batman y. La explicación que tenga al final, la escalada, eso estuvo bien chido. Eso estuvo bueno. De ahí, Ra's al Ghul, como decían. Un villano que no se le da mucho origen, o sea, aparte del tiempo que estuvo entrenando a Batman, pero un chivazo. Sí, un chivazo. O sea, es un malo que se pone a la altura de Batman sin tener que perder media hora en cómo se hizo malo, que no sé qué. Y sin un disfraz ridículo. En la historia verdadera de cómics, Ra's al Ghul sí entrena a Batman, ¿o no? No. O sea, que pero sí sabe quién es. Y le tiene el respeto. Ay, y no le anda, se anda tronando a la hija de él. Porque dice que es el único hombre del mundo que le puede dar a su hija. Y eso es lo que te digo. La otra cosa que me gusta de Ra's al Ghul es que él se refiere en los paquines a Batman como de detective. El detective. O sea, que yo esperaba aquí ver un Batman más... Más detective. Más detective. Y hay otra cosa que hablábamos, hay que darle las gracias a Frank Miller. Ah, tengo un par de cositas que toman del libro Year One. Así que si quieren ver de dónde sale un dispositivo que lleva en la bota. Uh-huh. Que llama a los murciélagos. A los murciélagos. Eso sale de Year One. Claro, que en Year One tarda más en llegar los murciélagos. Y no rompen los vidrios. No entra por las ventanas. Mira, y también. No fue en Year One. También, pero que era el Joker el que estaba. Sí. También envenenando todo el agua. Que medio lo mencionan. Pero sí, no, ah, sale, ahí está la otra paja también, ¿verdad? El microondas a la par de toda la mara. Eso sí, todo el agua evaporándose y uno que está hecho 80% de agua. Nada, o sea. tranquilo. Si la gente no se evapora. Solo el agua. Buen punto, no me había puesto a pensar en eso. De repente, o sea, sin sendeja, o sea, un puño de estallido, así como, como vejiga de agua. Como los marcianos de Mars Attacks. Sí, cabal. Qué feo, eso. Hierve el cerebro. Sí, sí. Pero bueno, bueno. Ok, bueno, en resumidas cuentas. Está bueno. La película está buena. ¿Calificación de 1 a 10? 9. 8. Yo también le daría un 8, fíjate. No, yo le doy un 6cito. Seisito. Fuera. Y en Hulk, ¿no deja ese Hulk? Menos 20. Menos 20. No, porque la Jennifer Connelly le subió un par de puntos, entonces menos 18. ¿Y Wing Commander? Así. Para no seguir. Llega al límite. Para no seguir alienando a nuestros oyentes. Oyente. A nuestro oyente. Bueno, pero vale la pena verla, eso sí. No me arrepiento de haberla ido a ver. ¿Cuál? ¿Wing Commander? No, Wing Commander sí me arrepiento de haberla ido a ver. O sea, ¿qué te gusta más, el Sith que Batman? Sí. Hereje, bueno, vete. Batman contra Darth Vader. ¿Quién da verga? Me le montaré a Darth Vader. Sí. Así. Con las huevas. A menos que Batman. ¿Cómo lo podría joder Batman? ¿Por lo que hemos dicho todas las veces que hablamos de esto. Si el Batman se le logra escapar la primera vez sin que Darth Vader lo mate, que se cuide, porque la segunda vez llega como una chivada que me lo va a quebrar. Pero así una bombita se la pone este cuadrado que tiene como al general Grievous y se lo acaba. Bien fácil. No, pero el otro que en la juega no, pues sí. Y el Batman. ¡Ya! El utility belt. No, solo con, desde afuera con un controlito remoto, ¡pic! Y solo bajé los botoncitos. Mira, y driving. Esa parte se le alcanza. Y el Driving Miss Daisy sale en los cómics, vos. Sí, wow. Lucius Fox. Sí, Lucius Fox. Y él es el mero mero de Wayne Enterprises. El gerente. Pero él no sabe en los paquines que le Batman. No, no, no sabe. Y aquí, si no se dio cuenta, es como dundo. No, pero sí supo, ¿verdad? Sí, yo sí, entiendo que sí. Yo entiendo que se dio cuenta. O sea, por poco le dice, quiero ser Robin. Mira otra cosa. Ponete la pijama colorada y salí. Cuando le dice el bichito que, mis amigos no me van a creer. ¿Y qué es lo que le da? El periscopio que andaba para ver adentro del apartamento que estaba. Ese será Robin. Para eso voy. Uh-huh. No, ese bicho va a ser un gran pervertido sexual con un telescopio para estar viendo. ¿Te está viendo la Katie Holmes? ¿Y es el mismo que después anda la Katie Holmes? Sí, el mismo. Ah, pues sí, ese bicho algo tiene que ver. Va a ser un fisgón después. No, no. Pero algo que me sorprendió, no salió Harvey Dent, ni siquiera como compañero de trabajo de la Katie Holmes. Ah, sí. Es que lo van a poner como el reemplazo del que mataron. Uh-huh. Oh, spoiler, mataron al DA. No. Bueno, es la única persona que matan a balazos. Sí, es que lo que te digo, si esa es una película de niños. ¿Sabes qué otra cosa? Bueno, aunque sale una parte que cuando están, que sueltan el gas del miedo. La Mara está mordiéndose las orejas a otro. Sí, eso sí. No, sí, hay una parte medio fea. Lo que te quería preguntar es, si el 47 minutos. Discúlpeme, esa es la pregunta, sí, 47 minutos. Ah, la respuesta al porqué de la vida. Se acabó. Es 42. Ah, 42 demonios. Ah, por eso no lo entendí. Recórchales, sí. Le fallé. Recórchales, le fallé. ¿Cuál era la pregunta? Ya se me olvidó, fíjate por favor. Dame la hora. Talk amongst yourselves. Retrocedelo, tal vez te acuerdes. Sí. Vamos a recordar lo que estaba pensando. Pues sí, bueno, al final, por cierto, sale, hace un. Sí. Una mención al Guasón. Ah, sí, verdad. Dicen que hay otro villano, hay otra persona que tiene un gusto por lo teátrico, deja su carta de presentación y es un Guasón. Mira, y esa pregunta, aquí viene la cosa. ¿Hay chance entonces de que veamos a Ra's al Ghul más adelante cuando lo metan los restos de él en el Lazarus Pit? Con cucharita los restos. Con cucharita. No quedó como mucho, yo no creo que salga otra vez. Pero como sabes que no quedó mucho, vos solo viste que cayó el tren, capaz ahí sigue metido en el tren. ¿Alguna vez está estrellado en tren? Pasé de la Talía. Pero que a mí no me importa que no salga, pero que salga la Talía. Puede que salga Talía, sí, para vengar al Papa. Venga. No, y el pantapájaro se escapó, ¿eh? Sí, él se escapó. Él se escapó, pero quedó, me imagino que quedó. No, porque los efectos no eran. Ah, cómo no. Y Mr. Sass quedó vivo también. Porque los efectos de eso eran como. Te hacían pedazos, si no te echabas el antídoto, ¿no? Sí, bueno, y todos los malos se escaparon. A ninguno lo habrán agarrado, ¿verdad? Sí, agarraron a algunos, pues no sé si villanitos así de los robacoches o hipervillanos. Sí. Muy bien. Tenemos 10 minutos más, señores. No sé si cambiamos de cassette. Cambiamos de tema y no sé si tenemos preparado un nuevo Conoce a tus artistas. Sí, no. Roberto va. No, a... yo eso no. ¿Cómo no, Roberto? No, me voy a quemar recién venido. Puede, Roberto. Bueno, Roberto, mejor ya improvisando un poco. Sí. Es que estábamos hablando ahora al principio de esta serie de Shanna. She Devil. ¿Vos has leído los primeros? Sí. ¿Y de qué? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que...? Ah, y es un experimento alemán en las selvas de África. ¿Es África o Savage Land? Sí, bueno. Porque allá está dinosaurio. Ah, es el Savage Land. Nunca no me sé. Di cuenta. No sé. ¿Y de, es de Marvel o de qué? Es de la Marvel. Es sí. Marvel, ajá. Es que ya hay un personaje, Shanna, de She Devil, pero es la esposa de... Ah, de Kazar. Kazar. Ah, ok. Que es la que es el que está en Savage Land. Que vive en Savage Land, que es en la Antártida, es una tierra perdida con dinosaurios y todo. Que es del universo de los X-Men, de la Marvel. Correcto. Sí, es cierto. Bueno, yo eso vi que es un experimento, una super ser que va a defender. O sea, y supuestamente que tiene algunos poderes, es fuerte, o sea, además de que está buenísima la desgraciada. Ese es fuerte. Wow. La dibujan buenísimo. Muy bien dibujada. Es fuerte y tiene agilidad y toda la cuestión. Una tarzana. Una persona. Y ahí creo que está ahí como un experimento de muchos que había ahí. Entran creo que los dinosaurios y se acaban todo el laboratorio. Ella la logran rescatar. ¿Y por qué le llaman She-Devil? No sé. Porque es paloma para la salud. Ah, ok. Y en una de esas, el otro experimento era un virus, creo. Que en el pleito que hay de los dinosaurios y todo, se logra escapar y empieza a matar. El virus. Ajá, el virus se escapa. Y entonces al grupo de científicos y al grupo de rescate se contaminan. Y ella tiene que salir del lugar ese, ¿verdad? Con un grupito, creo que a agarrar un antídoto o algo. Pero ya todo el mundo sabe que todos se van a morir. ¿Y el antídoto qué onda? Era paja, o sea. Ah, sí. Sí, o sea, es una, mejor dicho, es una misión sin esperanza. Voy por el antídoto. No, yo creo que la esperanza era, sí, mira, Shanna, el antídoto está en este cuartito. Metámoslos. No, y otro Roberto que también estábamos platicando antes de comenzar la grabación es la... No sé si es crossover o continuación lo que está ahorita entre los Teen Titans y los Outsiders. Ah, sí. Está bueno. Bueno, yo le he leído la parte bueno. De los Teen Titans y cuando se echó ya el Superboy, ¡pum! Está bueno. Porque Superboy, si no lo saben, es un clon que viene de las células de Superman y de Lex Luthor. Y ahí te explican algo en ese paquín, incluso que le tuvieron que poner células humanas para poderlo... Para poder completar el y que pues, como que estaba como así, inestable el chaval. Sí, es que supuestamente el DNA de Superman es tan palo que no, o sea, no pudieron clonarlo bien, pues, sino que le faltaba. Entonces pusieron de un humano y agarraron a Lex Luthor. Así bien el estilo Jurassic Park que metieron de rana ahí. Uh-huh. Pero es un pleito tan yuca con de Superboy contra los Teen Titans. Y pobrecita la Wonder Girl que la agarró a... Nada, sí. Pouchi. Y a la novia. La novia. Y antes de eso, de los anteriores de los Teen Titans, el pleito contra el Dr. Luz. Dr. Luz, bueno. Sí. No, si bueno. Yo quiero la figurita del Dr. Luz, ahora es un... ¿Malo? ¿Talo malo? Sí, se reivindicó. Y me llegó al final cuando llegaron todos los Teen Titans y que automáticamente están todos los equipos. ¿Y quién es el líder? Nightwing. Chivísimo. Buena historia. Nightwing que va a ser. ¿Qué números son esos? Si alguien estuviera interesado en leerlo. Yo creo que andan por el 22, 21, entre el 20 y el 23. De la nueva serie, de la serie actual de los Teen Titans. Cabal. De ahí otra que estaba comentando después de ver la película es la guerra de Ran y Thanagar. de los Titans de que están llevando a Infinity. Sí, ¿verdad? Infinity Crisis. ¿Y cómo se llama ese? ¿Así se llama? Sí, la guerra Rantanagar. Que, chica, todas las razas. Lo que pasó fue lo siguiente: Thanagar fue destruido en la miniserie de Adam Strange. ¿Qué es Thanagar? Es el planeta del hombre halcón. Okay. No sé por qué estaba confundido con el planeta de la Starfire. ¿Cómo se llama eso? Eso es. ¿Cómo se llama? Los. No me acuerdo. No me acuerdo. ¡Ah, me lo ponché! Y de hecho, estos. Entonces, tú lo. The Sensei, vamos a ponerlo. A raíz de eso, de esa destrucción que hubo en la miniserie de Adam Strange, Thanagar, que es un planeta bastante belicoso. ¿Pero destruyen Thanagar o así lo hacen pedacitos o solo lo...? No, ahorita devastado. Es un planeta devastado. Ah, okay. Entonces, los generales de Thanagar dicen, esta es nuestra oportunidad de agarrarnos a Ran. Uh-huh. Lo vamos a ir a invadir. Porque Ran también estaba como devastado. No, Ran se había perdido. ¿Y Ran qué es? Es el planeta donde está viviendo Adam Strange. Okay. ¿Y quién es Adam Strange? Adam Luthan. Es un aventurero. Es un aventurero que era en otro mundo. Ese mundo es Ran y ya. Entonces, o sea, el rayo Z, que él se teletransporta. Ajá. Y toda la persona. Entonces, a raíz de eso, Thanagar empieza a hacer tratos con otros planetas. Con muchos, muchos planetas, entre ellos planetas. Y otros planetas se están poniendo del lado de Ran. Entonces la guerra no solamente es entre Ran y Thanagar, sino que es una guerra dos grupos. Ajá, y casi universal. Wow. Es como la Primera Guerra Mundial, que era entre dos paisitos y como todos tenían alianza, dieron a la madre de todo. Entonces ahorita es una matazón yuca. Uh-huh. ¿Y ahí hay más héroes involucrados? Está la Linterna Verde, que ahorita los guardianes están como neutros, cada uno así de puta cabal. Prácticamente entonces, solo Linterna Verde. ¿Y Hawkman? Hawkman está muerto, ¿no? No. Lo mataron, se va a morir. ¿Quién? Hawkman. ¿Cuál? Carter Hall. Ah, no Qatar. La que está viva es la Chayera. Ajá, la esposa. Carter Hall, que no... Carter Hall, no sé, en su propia serie de Hawkman se va a morir este verano. ¿Y eso? Sí, ¿se va a caer en la ducha o no? Algo así. Se cayó mal el pescado. Se va a traer un peso en pollo. Justo, o sea, ya en el paquín del mes pasado. Se lo agarraron yo con días. Se acaban de reír. Sí, o sea... ¡Ay, me dañan el chonero! Ya no les cuento ni nada. Entonces, sí, toda esa historia de la guerra de Rantanagar tiene algo que ver con Crisis. Sí. Es un tallín de Crisis. Cabal. Que está bien chido. Y los dibujos están buenos. De Iván Rice. ¡Ey, no nos cortes! Sigan hablando, no hay problema. Hay todavía como un minuto más. No hay problema, al fin. Tenemos un minuto. Entonces. Pero no es un minuto de Dragon Ball. No, pero es un minuto de. ¿Has estudiado para el examen? ¿O es un minuto de puta? No sé qué hacer en este puto examen. Yo todavía tengo pesadillas. De que no estudiaron ni nada. Entonces ese minuto es larguísimo. Pero cuando realmente estás así. Cuando es para los putos minutos. No, horribles esas pesadillas. Ya entré en el papel. Y vos cuando ves, ponte a la mitad. Y aquel bicho que vimos en aquella magna. Yo pasé 5 horas y no hice nada del examen de gráficas. Ahí sentado. Sin hacer ni miedo. Sin hacer ni miedo. Como que era Robot Man. Sí. Y ahí ni se podía copiar. Esos son inside jokes. Señores, hemos llegado al final. Pasó el minuto. Fue un buen minuto, creo yo. Muy informativo. De nuestra carrera. Sí. Queremos recordarle a todos nuestros amigos que por favor pasen a comickicos.blogspot.com a ver más información acerca de nuestro podcast y cosas que se nos ocurren y noticias importantes que vamos poniendo durante los diferentes episodios que nosotros grabamos. También quiero recordarles que por favor pasen, nos envíen emails con preguntas o cualquier inquietud que tengan acerca de los geekos o paquines en general, se las vamos a tratar de responder. También si mandan una promoción acerca de su propio podcast en formato MP3, lo vamos a tocar en nuestro episodio.